En un disco titulado Kamikazes enamorados no podía faltar una canción de amor sobre la ciudad que vio nacer a este cantautor, Kike González. Y aunque parezca mentira, han pasado más de una década desde su publicación. El tema sirvió además para unir a Kike con Rebeca Jiménez, que pone el toque dulce con su suave voz. Ambos recorren la capital desde Las Ventas hasta Chamberí, fumando a medias en las calles de Madrid. Calles de Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir. Bebe el elixir de trago largo, mezclado con gelocantil. Calles de Madrid, no me esperaba. Vientos de poniente junto a Jimmy Page. Tienen que vestir telas de plata, negritas sin hacerse oír. Desde Las Ventas hasta Chamberí, calles de Madrid hasta tu barrio, últimas partidas en el fútbol, coche para ir al extra radio cantando a luna de Joaquín. Cuando despiertas ya no está. Las calles de Madrid, desde Las Ventas hasta Chamberí, fumando a medias en las calles. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Ay, amigos, no hay boda que se precie que no cuente con un animador o DJ que nos haga, pues, mover el esqueleto para bajar todo lo que hemos metido en el cuerpo antes, ya sabéis, en el aperitivo, en la comida y, claro, luego chuplando que te chupla. Si os habéis fijado, cuando ya quieren comenzar a despacharnos de la boda y que nos marchemos a otro lugar con la fiesta, como se dice vulgarmente, a otra parte, empiezan a ponernos temas de rock, pero de rock de toda la vida. Así que nada más escucharlos, todos comenzamos a brincar y a cantar sus letras, porque más de un tema es ya todo un himno para varias generaciones, canciones como el clásico que vamos a escuchar a continuación. No me digas que no te atreverías conmigo aquí y ahora a brincar y brincar y cantar este blanco y negro de Barricada. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal. Aprendiendo cada esquina. Solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Reconozco que lo del fin de semana a ciertas edades como que cambia la cosa, ¿no? Antes con 18, con 20 años te estás esperando que llegue el viernes para salir por ahí, disfrutar a tope de fiestas o de los amigos, irte por ahí de marcha. Pero llega a cierta edad, yo no sé si será por precisamente la edad o por el cansancio, ¿no? De uno después de estar trabajando toda la semana, que igual también te apetece otra cosa, ¿no? Eso de la música a todo volumen, no, música más bajita, más relajada, no sé, un sofá, una mantita, una buena película, una buena compañía, una cenita tranquila, es decir, algo relajante, algo suave, sobre todo en invierno, ¿no? Que es como que da más pereza eso de salir, ¿no? Con la lluvia, el frío, el mal tiempo. Así que si tú, querido oyente, estás en casita, estás ahí a gustito en el sofá escuchando

Pero lo cierto es que al Joselito que se hacía referencia en esta canción, ese era simplemente el cliente de un bar que tenía el Ex Veneno en Conil, Cádiz. Por allí aparecía este Joselito noche tras noche para emborracharse, contar sus historias de ultramar y terminar arrancándose con la zarzamora. Vamos a recordarlo, este tema de 1992, Kiko Veneno, Joselito. El próximo 18 de enero cumplirá ni más ni menos que los 75 años, y no hace ni una semana que ha anunciado precisamente eso, su jubilación. Cantautor, compositor, productor, escritor, más de 500 canciones registradas, más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo desde que debutara allá por 1973 con su disco Mis Canciones. Y yo podría seguir y seguir y seguir, pero espero que hayáis adivinado de quién se trata. Después de la próxima anunciada, su última gira, se nos irá. Tomará sus cosas y yo no sé si se pondrá a navegar o a dónde irá. Pero lo que sí estoy seguro es que le vamos a echar mucho de menos. ¶¶

partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos. Y así pasó la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestra siguiente invitada no deja a nadie indiferente. A unos gusta, a otros prácticamente nada. Pero lo cierto es que ella está en boca de todo el mundo, de fans y detractores. Rosalía. Os dejo con uno de sus últimos sencillos, Dolerme. Por toda esa ofensa que me puse dentro, y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Por toda esa ofensa que me puse dentro, y yo cambié lo mío por lo que tú querías. Esa bicha que ahora tiene baby, no saben qué. Esa bitch que ahora tiene baby, no saben qué. Lo que le espera, lo que le espera, lo que le espera. Yo ya no sé por qué no quiero dolerme. Se dieron pa' ver si consigo entrellarme. Quiero que lo vean, no pensé en detenerme. Así demuestra que he podido olvidarme. ¿Por qué no corres tú también de tu parte? Tú también de tu parte, y se pone y deja ir el volante. No tengo Yo ya no sé por qué no quieren verme. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. En 1971, Evangelina Sobredo se convirtió en Cecilia. Primero, pues porque le gustaba Simon & Garfunkel. Y segundo, porque la compañía que la había fichado, CBS, acababa precisamente de sacar al mercado el single del mismo nombre del dúo de folk rock. Su breve pero intensa carrera discográfica dejó varios éxitos como Un ramito de violetas o Dama Dama. Pero en este caso vamos a escuchar el tema que lleva por título Me quedaré soltera, una de las mejores canciones de su disco más redondo, Cecilia II, publicado allá por 1973. Un disco, por cierto, en cuya portada la madrileña simulaba un embarazo, lo que precisamente reforzaba ese mensaje feminista de la letra. Os dejo ya con Cecilia. Yo quisiera tener a alguien cerca aquí. Yo no quiero vestir sedas de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Y si muero de vieja sin tener solterona, llantos de verdad en su funeral. Me quedaré soltera, aunque yo no quiera. ¿Con quién casaré? Si mi cuerpo está viejo, no miente el espejo cuando me mire. La historia de los Rodríguez comenzó con sus miembros menos conocidos, Julián Infante y Germán Vilella. Estos tocaban juntos en una banda y en 1991 el primero decidió llamar a su ex compañero en Tequila, Ariel Roth. Este se trajo a Andrés Calamaro, con el que había tocado en Argentina y que andaba en España de Rodríguez. Su primer disco se llamó Buena Suerte, pero no hizo gala de su título. Al poco de sacarlo, la discográfica quebró y a pesar de contar con excelentes canciones como Mi Enfermedad, el disco pasó desapercibido. El enorme potencial del grupo no estaba logrando llegar al gran público, pero todo cambió en 1993, cuando soltaron esta bomba del rock latino, con lo que Andrés Calamaro entró en el club de los compositores Pata Negra. El título del tema, Sin Documentos, y ellos, Los Rodríguez. Por ti. dam, dam. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio, por fin es viernes. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hace unos cuantos años, gracias a Internet, muchos artistas tienen ahí una plataforma muy importante para darse a conocer y algunos, ¿por qué no?, para triunfar. Es el caso del señor Alborán o Justin Bieber. Pues bien, hay una nueva voz que intenta hacer lo mismo, es decir, que ha empezado triunfando en YouTube y a partir de ahora quiere hacerlo también algo más, quiere empezar a grabar discos, como digo yo, que se puedan tocar. Me estoy refiriendo a Jorge Riquelme, una joven promesa que lo que nos va a presentar ahora es su primer sencillo, un tema que lleva por título Me re que te encanta. Vamos a escucharlo. Sagrado sábado de fiesta en Ibiza. Tremendo ritmo latino, buen clima. La brisa del mar va acariciando su carita, bien bronceadita. Qué pena, mami, que tú estés comprometida, porque entre todas las mujeres de la pista sigues siendo tú mi favorita. Oh yeah. Y es que yo estoy enamorado de ti. Bailemos hasta que salga el sol. Y cuando nos echen de aquí, la fiesta sigue en tu colchón. Esto se queda entre nosotros, sabes que tu novio no te da como te doy yo. El agua al lado tú me dejas cao, y calofrío me da. Cuando vienes y me bailas, me re que te encanta, baby, tú eres para mí. El agua al lado tú me dejas cao, y calofrío. Si está más que claro que me gusta tanto como yo te gusto, entonces ¿qué estás esperando? Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Si está más que claro que me gustas tanto como yo te gusto, entonces ¿qué estás esperando? Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Enamorado, cautivado de todito tu cuerpo, deleitado, excitado cuando me tira un beso. Mira, esta noche déjate llevar. Te quiero pa' mí nada más. Y me re que te encanta cuando te mueves sexy, me re que te encanta. ¿Cómo te queda puesta esa minifalda? Tú eres lo que a mí me hace falta. Ay, ay, ay. Y es que yo estoy enamorado de ti. Bailemos hasta que salga el sol. Y cuando nos echen de aquí, la fiesta sigue en tu colchón. Esto se queda entre nosotros. Sabes que tu novio no te da como te doy yo. El agua al lado tú me dejas cao, y calofrío me da. Cuando vienes y me bailas, me re que te encanta, baby, tú eres para mí. Del agua al lado tú me dejas cao, y calofrío. Si está más que claro que me gusta tanto como yo te gusto, entonces ¿qué estás esperando? Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Si está más que claro que me gustas tanto como yo te gusto, entonces ¿qué estás esperando? Pégate un poquito más, pégate más. Esta noche déjate llevar, déjate llevar. Pégate un poquito más. Mira lo que viene ahora. Por fin es viernes. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado este programa que podemos decir ha sido una especie de resumen musical, por supuesto, de los casi 50 programas que llevo con todos vosotros, de este nuevo espacio llamado Por fin es viernes, que comenzó de una manera dubitativa tal vez, o bueno, sin un rumbo definido, y que poco a poco se ha ido forjando y formando, y bueno, ya tenemos una ruta bien marcada, y desde luego estoy encantado de estar compartiendo todos los viernes con vosotros un ratito de radio, un ratito de música en castellano, como siempre, de ayer, de hoy, de todos los estilos. Ya habéis visto, bueno, alguno me falta, ¿no? Pero bueno, prácticamente tocamos todos los estilos y todos los gustos musicales, todas las décadas también, o por lo menos eso es el objetivo, eso intento. Y solo me queda emplazaros a que no os perdáis dentro de 7 días el próximo programa. Nuestro programa número 50. Como os decía, no voy a estar solo. ¿Y por qué? Pues porque un servidor comenzaba hace 30 años en el mundo de la radio y la primera vez que pisé un estudio de radio tampoco lo hice solo. Lo hice acompañado con un puñadito de chavales para preparar un programa en una emisora que, bueno, gustó tanto que al final me invitaron a quedarme y así lo hice. Y es una especie de pequeño guiño o tributo a esa mi primera experiencia radiofónica. Así que evidentemente no va a ser lo mismo porque han pasado 30 años, pero sí que voy a estar muy bien rodeado de gente que en este caso no sabía que les había emplazado a grabar un programa, un pedacito de un programa de radio. Así que va a ser sorpresa para ellos y a mí me ha hecho mucha ilusión. Digo porque he grabado una parte, porque en estos días que viene voy a grabar lo que me falta, porque como tengo varios grupos y ahí lo dejo, pues eso, he grabado con unos y grabaré con otros. Y además me encanta porque la música que voy a poner es toda evidentemente selección mía, pero está centrada en los años 90. ¿Por qué en los 90? Porque es precisamente a partir de 1990 cuando yo me inicié en el mundo de la radio y mis primeros años recuerdo todos estos temas. Pues lo recuerdo, algunos me gustaban más, otros menos, pero eran los que por aquella época se iban publicando y un servidor pues presentaba. Así que insisto, la semana que viene un programa muy especial, creo que va a ser muy, muy bonito. Ellos han vivido una experiencia religiosa, no, pero casi. Y bueno, el grupo siguiente también espero que la vivan conmigo, porque tampoco saben absolutamente nada hasta en el momento que levante yo los micrófonos y les cuente de qué va la historia. Bueno, dicho todo esto, amigos y amigas, de verdad, un placer como siempre, como cada viernes, estar un ratito con vosotros. Saludos cordiales de quien nos ha hecho compañía, José Antonio Laborio. Y hoy, para despedirme, digo, bueno, entre tanto revival, ¿no?, entre tanto recuerdo, vamos a poner algo que no sea tan de recordar. Vamos con una novedad, un estreno en este caso, la voz de una jovencísima María Sáez, que presenta un disco y un trabajo que se llama En el Fuego y que además ella misma nos ha mandado un saludito para presentarlo. Pues con este estreno musical con María Sáez os digo hasta dentro de 7 días, que disfrutéis dentro de lo que se pueda de este fin de semana que tenemos por delante. Y nada, muchos besos, muchos abrazos y pronto nos volvemos a encontrar. Eso sí, si vosotros queréis, aquí en Por Fin es Viernes. ¡Mua! Hasta la semana que viene, amigos. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single, En el Fuego. Una canción que habla sobre la decisión entre seguir el camino que deseamos a sabiendas de que puede ser peligroso o tirar la toalla. Espero que os guste mucho. Un beso muy grande. Entre tanto gigante de humo no encuentro el camino a seguir y me siento más pequeña de este universo tan lleno de idiotas que hacen de rey y se pasan la pelota. Cuando acabes tu monólogo de chico fantástico, que las has matado tan solo para que te salgas. tienes aires de galán. Ya no quiero tu monólogo de chico fantástico. Tengo algo que decir. Me siento en el fuego a ver las cosas arder, mientras dicen que va todo bien. Y no sé quién me mintió primero, y será mi culpa si vi al lobo acechar y aún así decidí ir hacia allí. Soy perfecta, soy maravillosa. ¿Cuántas partes de mí quieres cambiar? Soy perfecta, soy maravillosa. ¿Cuántas partes de mí quieres cambiar? Me siento en el fuego a ver las cosas arder, mientras dices.